Sección 35 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 5. El conde Rostov, habiendo dejado a su mujer, delicada, en el campo, llegó a Moscú a fines de enero con Natalia y Sonia. Se esperaba al príncipe Andrés. Era preciso, por consiguiente, ocuparse del trousseau, vender los bienes y aprovecharse de la presencia del anciano príncipe para presentarle su futura nuera. Como el hotel de los Rostov no estaba preparado ni calentado para recibirlos convenientemente, el conde aceptó el cordial ofrecimiento de María Dmitrievna Afromisov y fue a parar con más gusto a su casa, porque no pensaba tampoco prolongar mucho su estancia en la capital. Una noche, a una hora avanzada, los cuatro carruajes que conducían a la familia Rostov hicieron su entrada en el patio de una casa de la calle de Virgilskuris. Aquella casa pertenecía a María Dmitrievna, que la ocupaba ella sola desde que su hija se había casado y sus cuatro hijos estaban en el ejército. La edad no había encorvado su cuerpo, su palabra alta, firme y breve. Decía francamente su opinión a cada uno, y toda su persona parecía ser una protesta viviente contra las debilidades, las pasiones y los arrebatos de la humanidad, que, por su parte, rehusaba comprender. Levantábase por la mañana muy temprano, poníase una bata y desempeñaba los quehaceres de su casa. Luego, cuando era día de fiesta, salía en carruaje para ir a misa, y después visitaba las cárceles y los hospitales, cosa de que jamás hablaba a nadie. Los demás días, después de haber terminado su toilette, recibía sin distinción de clases a todos los que se dirigían a su caridad. Terminadas sus audiencias, comía. Tres o cuatro buenos amigos compartían con ella una copiosa y bien preparada comida, a la que seguía invariablemente una partida de Boston. Al final de la velada, hacía calceta mientras le leían los periódicos o los libros recientemente publicados. No aceptaba invitación alguna y solo hacía alguna rarísima excepción a su regla de conducta a favor de los altos personajes de la ciudad. Aún no estaba acostada cuando llegaron los Rostov, haciendo girar sobre sus goznes la maciza puerta cochera y llenando el vestíbulo de frío y nieve. Cuando todos los recién llegados se hubieron quitado sus abrigos de pieles, se reunieron alrededor de la mesa de té y María Dmitrievna besó sucesivamente a cada uno. «Tengo un verdadero placer en veros. Me parece que ya era tiempo», añadió mirando a Natalia. «Porque el viejo está aquí y esperan de un momento a otro al hijo. Es preciso que conozcáis a la familia, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. A propósito, ¿a quién enviarás a buscar mañana?», continuó dirigiéndose al conde y contando con los dedos. «Ante todo a Schinchine, ¿no es cierto? Luego a Ana Mikhailovna, esa lloricona. Su hijo está aquí y se casa. ¿A quién más? Besonkov, que también es de aquí con su mujer. Él la huye, pero ella corre tras él. El miércoles comió conmigo. En cuanto a estas», dijo señalando a las jóvenes, «las llevaré mañana a saludar a la Virgen de Iberskaya. Luego a casa de Oberchalme, porque estoy segura que no tienen nada que ponerse. Y no soy yo la que puede servirles de modelo. La moda cambia todos los días. Eso da miedo. El otro día me convencí de ello viendo a una señorita con unas mangas en el vestido más grandes que un tonel. ¿Y tú? ¿Qué negocios traes?», añadió recobrando su aire severo y dirigiéndose al conde. «Varios. Ropa que encargar. El hotel y las tierras que vender. ya sabéis, esas que tengo aquí cerca. De modo que me permitiréis que me llegue a ellas. Os dejaré a las chiquillas y me iré a pasar un día allí. Bueno, bueno, en mi casa están seguras, respondo de ello. Tan seguras como si las confiarais a un consejo de tutela. Yo las acompañaré, las regañaré y las mimaré. Dijo María Dmitrievna, acariciando con su gruesa mano la mejilla de Natalia, su favorita y ahijada. Al día siguiente se ejecutó puntualmente el programa de la víspera. Primero hicieron una visita a la Virgen, luego otra a Mademoiselle Auvers Chalmé, la famosa modista a quien María Dmitrievna inspiraba tal terror que para librarse más pronto de ella la daba hasta con pérdida las más ricas prendas. Y la encargaron la mayor parte del trousseau. Cuando volvieron a casa, María Dmitrievna envió a Sonia a su habitación y se quedó con Natalia. Ahora hablemos. Te felicito. Has pescado un excelente novio. Me alegro por ti. En cuanto a él, le conozco desde niño. Natalia se ruborizó de placer. Le quiero a él y a toda la familia. Escúchame bien. El anciano príncipe, que tiene un carácter muy caprichoso, desaprueba la boda. Pero el príncipe Andrés no es un niño y puede pasarse muy bien sin su consentimiento. Solo que es una cosa siempre muy desagradable el entrar en una familia que os recibe de mala gana. La reconciliación es preferible. Pon buena voluntad de tu parte. Y como tú no eres tonta, estoy segura que sabrás con tacto y dulzura disponerlos en tu favor. Y todo irá bien. Natalia se callaba, no por timidez, como suponía quizás María Dmitrievna, sino porque siempre le fue penoso que una tercera persona se mezclara en los asuntos de su corazón. Su amor hacia Andrés era una cosa especial, tan fuera de lo vulgar, que nadie, según se figuraba, podía comprenderlo. Ella le amaba y no conocía más que a él, y él la amaba e iba a llegar. ¿Qué le importaban los demás? María, tu futura cuñada es buena a pesar del proverbio. Parentesco que empieza con Q, porque ella no es capaz de hacer daño a una mosca. Me ha pedido verte, por consiguiente podrás ir mañana con tu padre. Trata de agradarla, puesto que eres la más joven. De ese modo, ya os habréis conocido, y cuando él venga, ya habrán tenido tiempo su padre y su hermana de tomarte cariño. ¿No te parece mejor así, hija mía? Sí, no hay duda alguna, repuso Natalia de mala gana. Fin de la sección 35.